Buenos días, compartimos el reporte número 215 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.335 las personas que han sido confirmadas como casos de coronavirus en la jornada de ayer, 95% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 1,3% con residencia en el Chaco. 8 provincias sin casos confirmados. 62.268 los casos confirmados totales en la República Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia, 137 casos cada 100.000 habitantes. 50,5% son varones, el 49,5% son mujeres. La mediana de edad es de 36 años. 1.283 las personas fallecidas por coronavirus en el país, la tasa de letalidad es del 2,1% y la tasa de mortalidad es de 28 personas por cada millón de habitantes. El 58,3% son varones, 41,7% son mujeres y la edad mediana de los fallecidos y las fallecidas es de 75 años. Respecto al origen, sigue descendiendo, el porcentaje relacionado con los viajes es del 1,7% actualmente hacia una zona de transmisión comunitaria, es del 36,1% en relación a un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y es de 43,6% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, exceptuando los municipios de Bransen, Campana, Cañuelas, Zárate y Exaltación de la Cruz, en Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranquera, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, Capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, General Roca y Chipoleti. 23 las provincias que han confirmado casos de coronavirus, sin casos en Catamarca. Más de 14 días desde el último caso confirmado, tenemos en San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 555 personas se encuentran internadas en terapia intensiva, el 92,4% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es del 50,6% a nivel nacional y del 55,9% en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recuperados, 22.028, 890 en la jornada de ayer, representan el 35,4% del total de los casos que hasta la fecha hemos confirmado. Descartados, 232.016 pacientes. Esto se ha logrado con un trabajo de diagnóstico en el cual se han realizado ya 352.402 test. En la jornada de ayer, 7.993 testeos, con una tasa por cada millón de habitantes de 7.766 test. El porcentaje promedio de positividad actualmente es de 21,2%. A nivel internacional se han superado los 10 millones de casos confirmados a nivel global y en América se han superado los 5 millones de casos. Específicamente a nivel mundial, 10.021.401 casos confirmados a través de la Organización Mundial de la Salud, más de 178.000 en la jornada de ayer. América representando un 50,3% con 5.042.486 casos y más de 108.000 nuevos casos en la jornada de ayer. Estados Unidos representa de este total de casos americanos el 49,5%, Brasil el 26% y Argentina el 1,2%. Respecto a la tasa de letalidad, que en Argentina es del 2,1%, a nivel global es del 4,9% y en América del 4,8%. Agradecemos, como siempre, a los trabajadores de salud que a partir de su empeño nos brindan la información para que nosotros podamos brindar comunicación de manera segura y transparente. 22.028 son las personas que se han recuperado luego de la infección por coronavirus, más de 7.700 los test por millón de habitantes, 2.1 continúa siendo la letalidad. En relación a los nuevos casos, las 2.335 personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el día de ayer, 95% corresponden al AMBA, y en relación a las 555 personas que se encuentran internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus, 92%. 72.4% corresponden a provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Ese porcentaje de ocupación de las terapias intensivas por cualquier causa a nivel nacional es de 50.6 y a nivel AMBA es de 55.9. Ese porcentaje de positividad promedio es de 21.2 y ayer fue 37.9, en CABA 46%, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires 39%, resto del país 16.8%. La incidencia por 100.000 habitantes, que en el total país es de 137, los nuevos casos por 100.000, los casos acumulados por 100.000 habitantes, en la ciudad de Buenos Aires es de 857 por 100.000 habitantes, en el AMBA es de 333 por 100.000 habitantes, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires es de 215 y en la provincia de Chaco es de 163. En relación a la mortalidad, a las personas fallecidas por millón de habitantes, el total país, el global es de 28 muertes por millón de habitantes. En Ciudad de Buenos Aires son 160 por millón de habitantes, Chaco 78, el AMBA 62 y la región metropolitana de Provincia de Buenos Aires 40 por millón de habitantes. En relación a las personas que perdieron la vida en el día de ayer, esas 38 personas desde el reporte de ayer a la mañana a este reporte, 19 tenían más de 80 años, el 50% de las personas que fallecieron en el día de ayer tenían más de 80 años y 27, que es el 77%, tenían más de 70 años. Ese es el motivo por el cual no dejamos de insistir que quienes tienen la infección son personas más jóvenes, son los que se favorecen con su circulación, la circulación del virus, y el impacto en la mortalidad es en las personas mayores de 60 años, fundamentalmente mayores de 70, y quienes son menores son quienes tienen condiciones de riesgo y que tienen afectada su salud por algún otro motivo. Ese es el motivo por el cual necesitamos disminuir la circulación en este momento. Las personas que tienen condiciones de riesgo, que tienen más de 60 años, extremar los cuidados en relación al contacto con otras personas, extremar los cuidados en relación a la distancia física, el uso de tapabocas, lavado de manos y la consulta muy precoz para todas las edades que tengan síntomas y evitar el contacto con otras personas. Este es el momento en el que tenemos que redoblar ese esfuerzo para disminuir la circulación en las áreas donde hay transmisión comunitaria y donde necesitamos hacer este trabajo en conjunto. En el día de ayer tuvimos videoconferencias en relación al trabajo conjunto que se sigue haciendo con Provincia de Buenos Aires, tuvimos videoconferencias con regiones sanitarias que van a continuar en el día de hoy para trabajar en estos ejes que, además de la disminución de la circulación, del apoyo económico a las áreas donde van a tener mayor impacto en la disminución de la circulación y de esta intensificación de los cuidados, municipio a municipio, en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, trabajar para generar planes de acción y fortalecer específicamente las necesidades en cada uno de los municipios en este trabajo conjunto. Y en el día de hoy, una delegación del Ministerio de Salud de la Nación, con expertos del Consejo Asesor del Presidente y del Ministro de Salud de la Nación, viajaremos a Chaco y tendremos una videoconferencia con el Presidente, con el Ministro de Salud de la Nación y con otra parte del Consejo de Expertos para seguir este trabajo conjunto con la provincia de Chaco también en relación a las acciones y a las medidas para minimizar el impacto de esta pandemia. También en este trabajo conjunto, el presidente de Trenes Argentinos va a compartir con nosotros el trabajo que vienen realizando desde el inicio de la pandemia y cómo seguirán esta nueva etapa. Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar de este reporte. Desde Trenes Argentinos, para poner en contexto, previo al decreto presidencial el 20 de marzo, circulaban a través de nuestros trenes 600.000 personas de forma diaria. A partir del día 23 eso se redujo a 30.000 usuarios, lo cual impactaba en forma relativa al 5%. Con el correr de estos 103 días de cuarentena y la apertura de distintas actividades en todo este tiempo ha llevado a incrementar de forma considerable la utilización del servicio de transporte público ferroviario, a que hoy tengamos alrededor de 150.000 usuarios todos los días tomando las 5 líneas de tren que administramos desde el Estado. Esto ha llevado a la necesidad, ya que tenemos el 100% de oferta puesto a disposición de los usuarios, ha llevado a desarrollar, a partir de la Gerencia de Tecnología de Trenes Argentinos, una aplicación que se llama Reserva tu Tren para ir administrando ese flujo de demanda y de esta manera poder seguir manteniendo el distanciamiento social tan recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación y por nuestro presidente. Por eso le pedimos a cada usuario de tren, a cada usuaria de tren, a cada uno que necesite y que sea trabajador esencial, que son quienes pueden utilizar el transporte público a partir del día de mañana, que tengan la responsabilidad individual necesaria para mantener ese distanciamiento social, para utilizar la aplicación o a través de la página web de trenesargentinos.gov.ar o a través del call center de Trenes Argentinos, la posibilidad de tener esa responsabilidad individual para generar el cuidado colectivo. Es la única manera que podemos garantizar que esta circulación de virus podamos entre todos frenarla y darle batalla como se está haciendo desde este Ministerio, desde la Presidencia de la Nación, día a día, para lograr que los argentinos estemos más saludables día a día. Muchas gracias. Es enorme el trabajo que se está haciendo desde cada uno de los ministerios del Gobierno Nacional y de cada una de las jurisdicciones. Es muy importante redoblar este compromiso, trabajar en conjunto y generar una respuesta para cada desafío que se va planteando en este camino, en este julio que arranca con frío y con este desafío entre el primero y el 17 de disminuir fuertemente la transmisión del virus a través de la disminución de la circulación de las personas. Muchas gracias.